En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, en la sintonía de Teleelch Radio Marca a través del 101.4, en la radio, la clásica, la de siempre. También nos puedes ver en Teleelch, como hacemos este programa de radio, y desde cualquier parte del mundo nos puedes ver o escuchar en teleelch.es con nuestra app gratuita Teleelch. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Y el Elche llega al tramo decisivo de la temporada en el mejor momento de confianza, con buenas sensaciones, sabiendo a lo que se juega y dependiendo de sí mismos. Gonzalo Verdú. Bueno, empieza la parte más importante de la temporada, donde se decide todo, todo abierto, y bueno, creo que lo importante es que llegamos en una buena dinámica, en un buen momento. Creo que esta semana nos ha venido para trabajar muy bien, para ponernos a tono para esta recta final, y la afrontamos con garantías de ir a por cada partido. Con el convencimiento de que están en el camino correcto para jugar el próximo domingo frente al Betis. ¡Qué partido tan importante! Todos lo van a ser, los 10. Y seguramente cada semana diremos que es el más importante de la temporada. Pero es que tendremos razón. Cada partido lo va a ser. Y el del domingo frente al Betis va a ser una magnífica oportunidad de poner tierra de por medio con la zona de descenso, porque ojo a los enfrentamientos que tienen los rivales directos. El Eibar, equipo que abre el descenso, es decir, que más cerca está del Elche, a 2 puntos del Elche que marca la zona de permanencia, el Eibar juega en casa del Real Madrid. El Valladolid, que es el equipo que precede al Elche, es decir, el 16º, el Elche está a 2 puntos del Valladolid, el Valladolid juega en casa del Fútbol Club Barcelona. Con lo que si el Elche suma, o mejor, si el Elche gana, podría adelantar a Valladolid y alejarse del descenso. Eso sí, con permiso del Alavés, que recibe al Celta de Vigo. Y ojo, porque también está la parte negativa. Si el Elche pierde y el Alavés gana, o el Eibar, el Elche entraría en descenso. Por tanto, hay que poner toda la carne en el asador en el partido de este próximo domingo. Como reconoce Fran Escribá, están en el camino correcto y muchas veces cambiaría las buenas sensaciones por tener más puntos. Sí, sí, realmente es el primer paso. Lógicamente luego necesitas los puntos, y hay veces que uno, como entrenador y más en una situación así, sacrificaría algo de imagen por tener más puntos. Pero es cierto que creo que el camino está bien marcado. Me refiero que el equipo sabe a lo que juega, está muy ordenado, está equilibrado, y bueno, y hasta ahora creo que por pequeños detalles el equipo podría tener perfectamente, y con sinceridad lo digo, 2-3 puntos más de estos partidos que no se ha puntuado. Al menos 2-3 puntos podríamos tener y nadie hubiera podido decir que es injusto. Bueno, creo que es la línea. Lo que pasa es que ya digo que cada partido, bueno, quedan aún partidos suficientes para que por el camino logremos victorias, pero también para que haya malos partidos. Por eso tenemos que estar preparados para competir en todos y, bueno, intentar, ya digo, los puntos de la salvación, siempre lo dije, la salvación o el objetivo que uno tenga, están en todos los partidos. No valen, pues ahora se hablaba de la dificultad de los pasados o que ahora en teoría en un calendario mejor o más sencillo. No creo en eso. Creo que los 3 puntos que te dan, puse el ejemplo del año que nos salvamos el primer año, nos salvamos con un punto del Barcelona aquí en casa. Bueno, pues al final, donde no te esperas un punto o 3 puntos aparece, ¿no? Y creo que para eso estamos preparados, para que cualquiera de los partidos que nos quedan sean los que nos den puntos que nos lleven al objetivo.

17 y 18 también ahora en abril. Otro parón en el fin de semana. Es lo que tiene estar en primera división. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol se enfrenta al Betis. ¿Qué equipo va a poner Fran Escribá para enfrentarse al Betis? ¿Equipo de gala? No, no del todo, porque no va a tener a el máximo goleador, que es Lucas Boyé, 5 goles en Liga, más 1 el que consiguió en la Copa, marcado esta temporada 6, que para ser esto primera división y un jugador que no había triunfado en ninguna de sus cesiones, no está nada mal. Desde luego, de todos los fichajes que se han hecho, yo creo que ha sido el mejor. Las expectativas no estaban muy altas y creo que está haciendo una gran temporada y está dando un gran rendimiento. Y bueno, aunque es cierto que poco a poco muchos de los nuevos están empezando a ponerse las pilas. No estará Lucas Boyé, Guido Carrillo volverá, aunque del equipo fetiche del 11 de gala de Fran Escribá, habría que decir que en realidad la novedad sería Pere Milla, porque Guido Carrillo siempre ha sido titular junto a Lucas Boyé. Lo que pasa que no lo fue frente al Getafe. Escribá le dio descanso tras jugar los dos partidos seguidos contra el Real Madrid y el Sevilla, y le dio descanso frente al Getafe. Por tanto, vuelta de Guido Carrillo sería la principal y única novedad respecto a su once de gala, pero en realidad el que se mantenga Pere Milla, pues sería, digamos que en realidad Pere Milla sería el sustituto de Lucas Boyé. Pero bueno, vamos a decirlo bien, entraría Guido Carrillo y el equipo estaría formado por Edgar Badía en portería, en defensa Gonzalo Verdú, Dani Calvo como pareja de centrales, lateral izquierdo Johan Mojica, lateral derecho tiene toda la pinta de que Elibelton Palacios se mantendrá por tercer partido consecutivo. Si Escribá ha apostado por él, no estando todavía bien físicamente de ritmo, es decir, después de 3 meses de competición, apuestas por él antes que Cifu ante la lesión de Barragán, habiéndolo hecho bien en esos dos partidos, lo normal es que ahora le des continuidad, porque supuestamente cada semana va a estar mejor físicamente. Por tanto, los dos internacionales colombianos, Palacios por la derecha y Mojica por la izquierda, serían los laterales. En el centro del campo, con ese 4-4-2, Iván Marcone como stopper, como hombre de corte más defensivo, para poner ahí el músculo y el corte, y Raúl Guti, que también pone mucho trabajo, pero debe ser, y cada partido debe estirarse más hacia el ataque, debe ser más el organizador, sin ser el centro del campo, sin tener un organizador natural. Pero podría llegar a serlo, yo creo, tengo confianza que termine de creérselo Raúl Guti. Por la derecha, bandas, Tete Morente, aunque Josan aprieta, Tete Morente por la derecha, Fidel por la izquierda, con Pere Milla y Guido Carrillo como puntas de lanza. Ese sería el once a priori. Si algo tiene Fran Escribá es que no hace inventos, sobre todo cuando las cosas están bien, y lo cierto es que el Elche llega al tramo decisivo de la temporada, estas últimas 10 finales, en el momento, en el mejor momento de confianza, dicho por los propios futbolistas. No solo es que se vea desde fuera, sino que los propios jugadores y algunos de los que eran titularísimos con Almirón lo dicen ahora con Fran Escribá. Que ha cambiado para mejor, que ahora hay orden y equilibrio que antes faltaba, que ahora hay más solidez y seguridad defensiva. Y es cierto que, bueno, pues ahora mismo los equipos les cuesta más hacer ocasiones de gol. Salvo excepciones, ¿no? Te llega el Barça y te hace 3 y te puede meter 2 más. Pero bueno, esos son excepciones. Es cierto que enfrente el Elche va a tener a uno de los equipos más en forma de la Liga. Sexto clasificado, el Betis. Un equipo que o gana o pierde, empatar casi nada. Es el equipo que menos empata de Primera División. Solo ha empatado 3 partidos. Ha ganado 14 y ha perdido 11. Marca muchos goles, pero le hacen más. Ha marcado 38 goles, es decir, 13 más que el Elche, pero le han metido 41, uno menos que al Elche, que lleva 42. Y lo que tiene el Betis, del equipo de Manuel Pellegrini, tiene muy buenos futbolistas. Ahí están los Canales, Fekir, Joaquín y compañía. Pero es un equipo alegre, un equipo ofensivo, pero que atrás sufre, porque es descarado. Y claro, cuando un equipo pues rompe líneas para irse para arriba, luego atrás cuesta más el defender con solidez. Así que ahí es donde el Elche tiene que saber jugar su partido y romper al Betis, yo creo que sobre todo en velocidad y a la contra, porque tiene pinta de que el Betis va a tener más el balón, aunque el Elche va a intentar tenerlo. Un Elche que, como reconocía Gonzalo Verdú, si están donde están y dependen de sí mismos en esta recta final del campeonato, es porque algo habrán hecho bien. Al final la tabla refleja que hemos hecho muchas cosas bien. Creo que la temporada hasta ahora está siendo buena, pero creo que tenemos que rematarla con estos últimos 10 partidos para conseguir el objetivo final. Si no te salvan, de nada sirve lo que hayas hecho hasta ahora. Eso está claro. Y al final, un punto, un último partido, una última jugada, el gol de esa victoria o de ese empate que te pueda servir para mantener la categoría, es la diferencia tan frágil, tan endeble, entre el éxito y el fracaso. Dicho así, no tiene sentido. Me estás diciendo que en 38 partidos, una última jugada, un último punto, una última victoria, un empate, ¿es la diferencia entre el éxito o el fracaso? Sí. Para el Elche, sí. Para un equipo que busca el objetivo de la permanencia, ese punto, esa última jugada, esa última victoria, ese último empate, puede ser la diferencia entre mantenerte o irte a segunda división. Y lo que cambia con mantenerte o irte a segunda división es todo. La economía del club, evidentemente lo deportivo, afición, sentimientos, todo, absolutamente todo. No tiene nada que ver estar en primera división con lo que ello supone, el escaparate tremendo para el club, para la ciudad, de que todas las semanas pues estés ahí, en las radios de primer nivel, en las televisiones, en los diarios, en las retransmisiones. Además, para la ciudad es una publicidad impagable. Si el ayuntamiento quisiera pagar esa publicidad, vamos a pagar una publicidad que todas las semanas Elche esté impagable. El ayuntamiento, con todo lo que recauda de impuestos, no llega para pagar esa publicidad. Por eso digo, es importantísimo a nivel de promoción también turística, claro que sí, de imagen de marca y económicamente hablando. No es lo mismo unos ingresos de 50 millones de euros que unos ingresos de 10. No es lo mismo que aquí venga el Mirandés que venga el Real Madrid. Y esperemos ya que la próxima temporada sea abierta para que los aficionados puedan por fin disfrutar. Pero para ello hay que mantenerse. Por eso digo que es tan delgada la línea del éxito y del fracaso, que a veces es de un gol, de una última acción, de una última parada, de una última jornada. Ojalá no tengamos que llegar a esa última jornada. Hay 10 partidos por delante, las cuentas están claras y ahora las volveremos a repasar con José Antonio González. Pero si el Elche quiere mantenerse, la pasada temporada el Celta lo hizo con 37, este año por el camino que llevamos haría falta un punto menos, 36. Es decir, el Elche tendría que sumar 11 de los 30. No parece una empresa demasiado gigante, pero esto es primera división. Y ganar, vamos a poner 4 partidos de 10. Ojo, a mí sí me parece una empresa dura, ¿eh? Dura, dura. Pero bueno, el Elche va a tener el camino más corto posible contra los rivales directos. Eibar, Alavés, Valladolid. Bueno, contra el Eibar ya ha jugado y además tiene el gol a veras ganado. Huesca, Alavés, Valladolid, Cádiz, Getafe. No, perdón, Getafe ya ha jugado. Osasuna. Contra todos ellos tiene que jugar. Y muchos de ellos aquí en casa. Contra el Alavés, contra el Valladolid. contra esos. Sí, porque el Eibar ya ha venido. Bueno. Es el camino más directo, para salvarse o para hundirse. Lo importante en esos partidos, como mínimo, es no perder. Y si ganas, bueno, imagínate si el Elche gana en Huesca, estás empujando ya al abismo al equipo ostense. Y mira que me fastidiaría por Pacheta, pero, amigos, lo que hay, este año lo sentimos por Pacheta, pero necesitamos que hayan 3 peores que el Elche. Bueno, pues el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, reconoce que llegan bien al tramo decisivo. Y eso es importantísimo, que ellos se lo crean, porque además se ve en los partidos, se ve en los entrenamientos. Bueno, empieza la parte más importante de la temporada, donde se decide todo, todo abierto, y bueno, creo que lo importante es que llegamos en una buena dinámica, en un buen momento. Creo que esta semana nos ha venido para trabajar muy bien, para ponernos a tono para esta recta final, y la afrontamos con garantía de ir a por cada partido. Y es que está todo por decidir. Todo por decidir, pero está claro que bueno, la situación en la tabla te da motivos para creer, para saber que hemos hecho muchas cosas bien y para seguir insistiendo en esas cosas y hacer un buen tramo final de temporada para conseguir el objetivo. Y para conseguir el objetivo, el Elche lo va a tener que hacer muy bien contra los rivales directos. ¿Cuáles son las claves para esos partidos? Bueno, creo que el equipo ha dado una... Se ve una mejoría notable, sobre todo en cuanto a orden, que creo que va a ser clave, sobre todo para enfrentamientos directos. Al final quedan muchos enfrentamientos directos en una zona que está muy apretada, y creo que el orden y la solvencia que está teniendo el equipo creo que va a ser clave para afrontar cada partido, empezando por el Betis. Orden y solvencia, hablaba Gonzalo Verdú, experimentada desde la llegada de Fran Escribá. Y en este tramo final lo que hay que tener es la cabeza muy bien amueblada y sobre todo fría, porque pueden llegar los momentos de bajón, pueden llegar las derrotas, esto va a ser una montaña rusa, ojalá que no, que sea una ascensión directa y el Elche en las próximas 5 jornadas sume los puntos suficientes, pero tiene pinta de que no. Sobre todo tener la cabeza fría, saber que cada partido es un mundo, que vendrán momentos difíciles dentro de ese tramo final y que tenemos que estar preparados para afrontarlo. Y algo que destacan mucho los jugadores es el jugar 6 de los 10 partidos en casa. Si esto nos lo dicen antes de la llegada de Escribá, estaríamos temblando. Porque en la etapa anterior, el Elche había sumado una victoria en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en 5 meses, una victoria. Y curiosamente, llegó Fran Escribá, 2 partidos, 2 victorias. Contra el Eibar, trascendental, y contra el Sevilla, sorprendente. Así que está mejor esto de jugar más en casa que fuera. Tenemos que hacer nosotros, que es esa clave. Al final tenemos 6 en casa y 4 fuera. Tenemos que ganar. El C de domingo tenemos que ganar, porque bueno, al final muchas acciones pasan también por ese partido y tenemos que darle la importancia que tiene. Un partido importantísimo. Lo son todos. A veces nos cegamos con los rivales directos, pero las permanencias a veces se consiguen contra rivales que no te esperas. Pues fíjate, los 3 puntos contra el Sevilla, seguramente muy pocos esperaban que se pudieran conseguir. Y el Elche los consiguió. Que lo normal es perder contra el Madrid y el Barça, sí, ya lo hemos visto, pero a veces hay sorpresas. Y ahí es donde se cimentan los objetivos, y en este caso las permanencias. Y el Betis, ¿por qué no? Se le puede ganar. El Betis está siendo de los mejores equipos en este 2021, y creo que va a ser un partido muy exigente, porque el Betis creo que ahí nos superó. Creo que a nivel de fútbol estuvo por encima de nosotros, y bueno, tenemos esa ganas de resarcirnos de aquel partido, de hacer las cosas bien y de ponérselo nosotros también difícil al Betis. Va a ser un partido muy difícil porque viene muy bien, pero jugamos en casa. Hasta ahora hemos ganado los 2 partidos con el nuevo míster en casa, y vamos a por ello, confiamos en poder ganar ese partido. Un Gonzalo Verdú que se encuentra en un gran momento. Hasta ahora me estoy encontrando bien. Me gustaría hacer las valoraciones a final de temporada y ver hasta dónde hemos llegado y lo que hemos conseguido. Pero que hasta ahora me estoy encontrando bien, me estoy encontrando cómodo y con la confianza del míster, más no puedo pedir. Un Gonzalo Verdú que es un central de primera. El capitán Frangiverde es el futbolista de campo que más minutos acumula en la liga esta temporada, con 2.430, empatado con Siobas del Huesca y Rafael Barán del Real Madrid. Un jugador que cuando llegó se lo discutimos, o mejor dicho, se lo quitamos al Cartagena, que quería renovarle a toda costa. Y bueno, pues gracias a Jorge Cordero, el Elche fichó a un central de época, pues como lo fueron en su día Sergio Pellegrín, como lo fue Fernando Niño, de estos centrales que no te encuentras todas las temporadas. Bueno, pues el Elche afortunadamente se lo encontró, lo supo trabajar, y fíjate, ascenso a Segunda A, ascenso a Primera División, juega en Primera División todo como si llevara toda la vida jugando en Primera División cuando es su primera temporada. Bueno, realmente espectacular lo que está consiguiendo

Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes y como cada martes nos visita nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque los martes, cada temporada ponemos este día para comparar, para repasar, para hacernos una idea, una guía de si nos costará mucho este año conseguir el objetivo. Y para ello ponemos de referencia lo que hizo el Elche de Escribá en las temporadas en las que estuvo en Primera División. Consiguió en ambas mantener la categoría y también comparando un poco cómo estaba el descenso y la permanencia la pasada temporada a estas alturas. Cuéntanos. Así es, Paco. Vamos a recordar cómo estaba la comparativa porque respecto a la semana pasada no ha cambiado nada ya que no ha habido jornada de liga, pero el Elche del penúltimo curso en Primera División en la temporada 2015 y el del actual estaban en una situación muy parecida. Lo explicamos, el Elche actual de Fran Escribá tiene 25 puntos en su casillero y marca la salvación en la 17ª posición de la tabla con 2 de ventaja sobre el descenso. El Elche de la campaña 14-15 tenía después de 28 jornadas disputadas 27 puntos, es decir, 2 más. Estaba en la 15ª posición, pero con 2 puntos también de ventaja sobre la zona roja. Así es que la situación es ligeramente peor para el Elche actual, porque aunque el colchón de puntos sobre el descenso es el mismo, para los dos equipos, 2 puntos, el Elche de la 2014-2015 tenía más equipos por detrás. Además, hay que recordar, Paco, como decíamos la semana pasada, que esta es la situación más complicada a la que se enfrenta Fran Escribá como entrenador del Elche Club de Fútbol, porque en las dos anteriores en Primera División, en la campaña 13-14, en la jornada 28, tenía ya 30 puntos y su colchón con el descenso era de 4, mientras que, como hemos dicho, en la 14-15 tenía 27 y su colchón era de 2, pero también hay que destacar que hace 2 años con el Celta de Vigo lo tenía bastante peor el bueno de Fran Escribá, que ahora porque después de 28 jornadas el equipo gallego abría la zona de descenso y estaba a 4 puntos de la salvación, un Celta de Vigo que acabó logrando ese año la permanencia, por lo que se trata sin duda de un entrenador, Fran Escribá, con mucha experiencia, Paco, en estas situaciones, y hasta la fecha la realidad es que siempre le ha salido bien, porque es cierto que el Getafe de la 2015-2016 terminó descendiendo a segunda división, el técnico valenciano arrancó la temporada en el equipo azulón, pero no llegó a terminarla, ya nunca sabremos qué hubiese pasado, la dinámica no era buena, pero en cualquier caso, Paco, Fran Escribá que está ya acostumbrado a este tipo de situaciones. Y respecto a la comparativa con la zona de descenso, el año pasado, después de 28 jornadas, el Celta marcaba, como bien decía, la salvación con 26 puntos, mientras que el Mallorca 25, Leganés 23 y Español 23 ocupaban las plazas de descenso. Ahora recordamos que es el Elche el que marca la permanencia con 25 puntos y el descenso están el Eibar 23, Alavés 23 y el Huesca con 21. Teniendo en cuenta que la temporada pasada se salvó el Celta con 37 puntos y si se sigue esta tendencia de puntuación, la salvación este curso podría estar un punto incluso más barata que el año pasado, es decir, en 36. Pero todo va a depender, Paco, del impulso final de los equipos de la parte baja de la tabla. Lo que pasa es que este año, bueno, los tres primeros están jugando la Liga, muchos de ellos se van a enfrentar, pues sin ir más lejos, esta semana Real Madrid-Eibar, un Eibar que tiene que jugar todavía contra el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, y no tiene pinta de que los de abajo, además hay muchos enfrentamientos particulares, vayan a sumar tantos puntos. Por lo tanto, lo que parece claro es que no habrá que llegar a los 40, yo creo que ni a los 38, y que puede estar ahí en 37, punto arriba, punto abajo. Vamos con los cedidos. Vamos con los cedidos, Paco. No tenemos mucho porque la mayoría, sobre todo los de Segunda División B, no han jugado, pero en este caso empezamos por la Segunda División, donde tenemos a Ramón Fall, que fue titular en la última jornada de la categoría de plata con el Club Deportivo Tenerife. Su equipo empató 1-1 en el Derby Canario ante la Unión Deportiva Las Palmas y el centrocampista cedido por el Elche disputó la mayor parte del encuentro. Es uno de los fijos para su entrenador, para Ramis. Fue sustituido en el minuto 82. Por otro lado, en Segunda División B, el alcoyano de Vicente Parras no tuvo partido, así es que John Iñiguez y Mourad no jugaron. El alcoyano, que recordemos que está preparando ya el inicio de la segunda fase en Segunda División B, donde van a pelear por dar el salto a segunda. Lo mismo le sucedió al central Nacho Pastor con el Tarazona, que tampoco jugó porque su equipo no tenía partido, mientras que el delantero gallego Manu Justo sí que tuvo jornada con el filial del Celta de Vigo, es decir, con el Celta Celta B. El atacante fue titular y sustituido en el minuto 75. Su equipo ganó 1-2 al Coruso y ojo Paco porque el filial del Celta está haciendo historia esta temporada y se ha clasificado como primero de grupo para pelear por el ascenso a segunda división. Y como siempre también tenemos el rincón del esfrangiverde, ese huequecito que hacemos a los ex del Elche, pues que han sido importantes en su etapa en el Elche, que ahora lo están haciendo bien. Como por ejemplo, ¿a quién nos traes hoy? Pues Paco, hoy es inevitable, en periodo de selecciones tenemos que hablar de Gonzalo Villar, internacional con la selección española sub-21, el centrocampista murciano que abandonó, recordemos, el Elche Club de Fútbol en el mercado invernal de la temporada pasada en segunda división para recalar en la Roma de la Serie A. Está disputando el europeo ahora mismo, europeo sub-21, y de momento las cosas le van bastante bien. Incluso el otro día marcó un golazo ante Eslovenia, gran gol de Gonzalo Villar para poner en ese momento el 0-2 en un partido que acabó con goleada, 0-3. Aprovechó Gonzalo Villar un pase de Cucurella para marcar llegando desde atrás. El mediocentro también fue titular el otro día en el empate a 0 ante Italia, y esta noche a partir de las 9 España vuelve a jugar ante la República Checa en ese europeo sub-21. Un empate le vale al combinado nacional para clasificarse a cuartos como primera de grupo. Y de Villar, Paco, pues qué vamos a decir, que sigue creciendo a pasos agigantados tanto en Italia como en la selección sub-21. Llevamos contando durante toda la temporada en esta sección que Villar se ha convertido en el timón de la Roma, que pagó por él, no lo olvidemos, 5 millones de euros. En su momento fue una apuesta importante, pero la realidad es que le ha salido bien al equipo italiano, porque desde luego ahora parece incluso poco dinero en el contexto futbolístico. Y ojo, porque son varios los medios de comunicación que incluso vinculan ya a Gonzalo Villar en la órbita del Atlético de Madrid. Y además el jugador incluso ya lo dijo ayer en una entrevista en el partidazo que tiene esperanzas de ir a la Eurocopa con la selección absoluta, sobre todo teniendo en cuenta, Paco, que Luis Enrique está confiando bastante en las últimas convocatorias en futbolistas muy jóvenes. Así es, pues hablando de Villar, a su hermano lo tenemos aquí en el juvenil y Fran Escribán no lo pierde de vista en algún entrenamiento con la primera plantilla, Javi Villar. Y cerramos con los marcadores del fin de semana. Vamos con los marcadores. Paco, antes un último apunte respecto al rincón del esfrangiverde. Este es para Nico Rodríguez, el director deportivo del Elche, porque Guacaso, el mítico Guacaso, acaba de desvincularse del Jiangsu Suning chino. Así es que está libre el bueno de Guacaso. Tiene ya 31 años. Y respecto a los marcadores en fútbol, el ilicitano tenía parón antes de comenzar el próximo fin de semana la siguiente fase de la competición en tercera división. El filial del Elche arrancará la segunda parte del campeonato ante el Club Deportivo Roda a domicilio el sábado a partir de las 7. El equipo de Pau Quesada va a comenzar la competición con el segundo mejor coeficiente por los resultados cosechados en la primera fase. En división de honor ya ha acabado la primera fase de la temporada para el Elche y también para el Kelme. Ambos equipos están cuajando un muy buen año en sus respectivos objetivos, y el Elche de René Martínez, que se ha clasificado segundo, y el Kelme ha logrado la permanencia. Por su parte, el Elche femenino tenía parón en el grupo 7 de la Primera Nacional, categoría que sigue liderando con 3 puntos de ventaja sobre el segundo. En fútbol sala hubo parón para el Elche de Pablo Conejero en la segunda división masculina, mientras que el Clínica Blasco Juventud de Elche volvió a la senda de la victoria en la segunda femenina tras ganar 9-2 en casa al Castelldefels. Por otro lado, en balonmano, el Elche visita elche.com de Joaquín Rocamora arranca la fase por el título con un partidazo esta semana ante el Atlético Guardés este miércoles a partir de las 8:15 en Asangriña, en Pontevedra. El rival es uno de los más complicados a nivel nacional, pero con las guerreras franjiverdes todo es posible. Y el primer equipo masculino de Julián Gil tiene 2 semanas de parón en la primera estatal. Por último, en waterpolo, el primer equipo femenino del Club Waterpolo Els ganó al Colegio Brains a domicilio por 7-11, mientras que el primer equipo masculino no pudo cosechar un buen resultado, perdió por 10-7 en la piscina del Tres Cantos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Así llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana más y esperamos que mejor. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.